vida de, por ejemplo, Robert Johnson, la clásica, la encrucijada y que le vendió el alma al diablo y etcétera. Y además lo de Blues y Azul venía también por la cuestión del diablito, ¿no? Y los querían satanizar como diablitos. Fíjate que dentro de esto, y pronto vamos a tener al maestro Espinosa, Tanaka, que sí, te manda saludos cuando supo que ibas a estar hoy. Y él, yo lo invito, sabía de todas sus cualidades e interpretaciones y participaciones en la sinfónica, etcétera, etcétera. Pero yo lo conocí más bien, y con mucho aprecio, con los últimos martes del mes en el jardincito ahí, en el patio del exconvento del Carmen, con el quinteto de jazz del Departamento de Bellas Artes, que era donde estaba él. No te azotes, jazz, que le decía yo también, pues pariente del blues, es cercanísimo. Y fíjate que la Rolling Stone hace mucho tiempo declaró algo, que lo de jazz luz, era una palabra despreciativa por parte de los blancos. O sea, algo que olía mal, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron sí, porque ellos tuvieron su ragtime y eso también, sí, pues, que no está mal, que no está mal. Entonces, pero, dijeron, sí, somos jazz, sí, así olemos, fuchi. Y sin embargo, es una de las músicas más reconocidas dentro del mundo. Sí. Susana y yo, así, cuando estamos de noche acá, tiene un tornamesa chiquito, y en la cocina nos sentamos a oír blues, precisamente. Ah, es muy enriquecedor el blues, sí, lo mismo al oírte. Sí, esta última vez que te fui a oír, que fue en apoyo a Lupillo, se aventó una versión de Una pálida sombra a su estilo. Puta madre, me voy a atrever a decirlo. Hiciste la guitarra y aparte que tu voz te acompaña plenamente a tu guitarra. Estuvo muy, muy padre esa interpretación. Diles lo que me acabas de decir antes de empezar, de que no eres dado a fusiles de ese tipo, pero te atreviste y te ganaste, te echaste a la bolsa a toda la raza. Y también reconocimiento a tu chava, porque es un mortero en el bajo, es muy buena en el bajo. Ya Pedro sabe que es difícil tocar entre tres. Pero no, se oyó muy bien. ¿Tienes idea de oírlo, de haber oído eso, Pedro? No, ya lo he oído. ¿Esa rola? También, ¿no? Y otras que... Sí. Sí, ¿cómo no? A pesar de que son fusiles, pues son fusiles, pero tienen su sello. Claro, no es claro, un fusil, decir, claro. La voy a ir 20 meses para tocar igualita. No, tiene su sello. O sea, ¿te acuerdas que Jorge acostumbraba a decir una descomposición? Sí. Que tocaban ojos de Eagles. Sí, teníamos varios fusilitos, pero no nos gustaba tocarlos igual. Exacto. Metíamos nuestro y Jorge acostumbraba a decir, vamos a presentar una descomposición de esta rola, ¿verdad? La verdad, ¿no? Fíjate que en aquel tiempo existía una cosa bien rara. La gente allá abajo, impuesta a oír fusiles para bailar, eran muy pocos los grupos que presentaban canciones originales, si acaso sí, fue Concho y los Spiders. Te hablo de allá de la calzada para allá. Sí, sí, sí. Cuando nosotros tocabas una canción de nosotros, nos decían, se han de haber fusilado a alguien, no es de ustedes. Cuando se oía más o menos, cuando una canción se oía mal, dicen, no, sí, es de ustedes. Me acordé de un librito que había que se llamaba Historias de la Creación, ¿no? Sí. Hablaba de cuando se empezaba a crear el mundo, etcétera. Entonces contaba en una de ellas que cuando Dios hizo el caracol, lo hizo para que los que no pudieran ir al mar, en el caracol se oyeran. Ya. Entonces el caracol se lo puso en el oído y dijo, pues sí, parecido, pero igualito no. El caracol dijo, y mi interpretación artística, ¿qué? ¿Cómo que igualito? No. Fíjate que Mario tiene ese, me recuerda simplemente de Leonard Skinner, eres un hombre muy simple, muy humilde. Y una de las cosas que le vi con su banda, Avenida de Blues, que yo lo hice en la primaria, que ya se lo dije a él, un día dijo, tocaste aquí en Tulsa, en la de la escuela de alemán o algo así. Sí. Y entonces, en su característica de Mario, muy especial, dijo, como son muy buen público y se han portado muy bien, ahora nosotros les vamos a aplaudir. Y nos aplaudieron. Y yo en la primaria, cuando laboraba, cuando me tocaban eventos en la escuela, en el patio de la escuela, honores a la bandera, etcétera, etcétera, eso les dije un día a los niños. Como se portaron muy bien, ahora yo les voy a dar un aplauso. Y se quedaron con la... ¡Ay! Y yo le voy a pedir a Mario que se aviente otra que nos contó. La que se quedó a vestir santos, Mario. Platícanosla, sí, por favor. Sí, se cuenta que el luchador el santo había tenido orígenes muy humildes, ¿no? Era muy pobre, pero de repente empezó a que tener... si levantamos la voz un poquito más, porque luego se le ocurre estacionarse a cada cabrón. Entonces el santo empezó a tener fama y dinero y empezó a vestir espléndidamente, unos trajes plateados, y un día le preguntaron, oiga, señor santo, su ropa es muy bonita, ¿la compra o qué? ¿Se la hace alguna modista, algún diseñador? Y dijo, no, me la hace mi hermana. Y dice, ¿por qué? Es que... se quedó para vestir santo. Así es. Sigues tocando actualmente, ¿verdad? Sí, todavía. Bendito Dios. Bendito Dios nos permite todavía tocar, porque decimos entre los músicos que si no toca uno se muere, entonces pues es la condición básica para seguir viviendo. Sí. Así como le comenté a Mario acerca del blues que lo hizo en los 80s y fraguó y anduvo y todo ese rollo, también Pedro Zavala con su grupo Medusa, y creo que antes de Medusa, fuiste el que entró a bares a tocar que no se daban. Un modelo de esos es la Mutualista, que era de parroquianos que iban a pistear, ¿no? Entonces, sí, de repente empiezan a entrar grupos que también hay que ver la escuela que dejó Mario, que de ahí se desafanaron, sí, e hicieron grupos que también mantuvieron ese movimiento. Pero tú estuviste muchos años en la Mutualista. ¿Cómo estuvo eso? Mira, déjame te cuento, un poquito más atrás, cuando se acabó el auge de las tardeadas. Exactamente. Allá, y por acá creo que se hacían conciertos en el Club de Leones y todo eso. Cuando se acabó todo eso masivo, aquí no había bares. El primero que se aventó a abrir un bar, bueno, existía el Barba Negra. Sí. Ya existía, pero no, estaba muy tranquilo ahí. Yo no lo conocía. No se sabía que existía. Había un señor, el Juan Humada, dueño del Quinto Poder. ¿De acuerdo? Oh, sí, cómo no. Eso le ocurrió la loquera de decir, voy a abrir un bar de rock. Oh, yeah. Poco, sí, se prendió y lo vio aquí en Chapultepec. Chapultepec, sí. Inclusive no me quiero a la idea yo, pero fue que le di la idea de que le pusiera Stardust. Stardust. Por el de allá. Sí. Que tuviera algún semejanza o algo por el estilo. Y fíjate que sí, le fue bien, pues, más que como todo, pues no todo es eterno, tuvo su época, se terminó. El siguiente bar fue el del Búfalo. No, no sé si ahí conociste, enfrente de la Glorieta, la Minerva. También tuvo su época. Él también era músico, el dueño, sí, tuvo un LP, sí, lo tenemos por ahí. Ah, qué bueno, a ver si pueden lo prestar, siempre lo han dado. Sí, cómo no. pero me regresa. Pero presta. Búfalo. El siguiente, después cuando se acabó eso, pues se apagó todo. Y abrieron aquí el Revolución. ¿Qué? Entonces fue cuando esa época que te hablé de Stargood y de... Había un Bananas, ¿no, Pedro? Sí, pero era otra onda. Te estoy hablando de la época de Fungus en los 80. Ya en los 90s con Medusa, pues queríamos tocar, ¿y dónde? Pues en hasta, no, yo no quiero ya, para, o sea, ya se me hacía como... Puro cholo. Sí, ya muy deprimente, y luego traemos la idea de tocar música original. Pues, ¿oíste, compadre Tecla? Total que René nos dijo, no, pues ahí está el Bar Revolución, y como te digo antes, los grupos lo que querían era tocar, ¿no? Fuimos y hablamos con el señor ¿cómo se llamaba? Por cierto, Vimbelópolis. Que tenía el jazz arriba. Y nos dijo, ¿saben qué? Aquí no pagamos. Aquí el que quiera cobrar su entrada, ahí está el foro. nosotros lo que queríamos era tocar, pues ahí nos empezamos a echar nuestros pininos con dos, tres cristianos que llegaban y no nos importaba, lo que queríamos hacer ruido. Pero no sé por qué empezó a gustar, a gustar, a gustar, a gustar, y al rato pues ya hasta la gente se quedaba afuera. Entonces se acaba la revolución, y luego nos venimos a la mutualista, y como tú dices, pues era otra onda. Sí, era de parroquianos que iban a pistear, sí. y la rocola, rancheritas y toda la cosa. Sí, ya tocaba ya. Ahí este... Ya había estado la antes. La de blues, ¿cómo se llamaba? Los hermanos. Los hermanos. Que uno está ahorita en un programa acá de fantasmas, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Octavio Elizondo y su hermano Pedro, ¿no? Él estaba en una tienda de también de aparatos, su hermano, ¿verdad? Órale. Marco Elizondo. Pero pues tocaban así, ¿no? Tranquilones, y un día fuimos y le pedimos la paloma y pues la gente se prendió. Entonces hasta nos quitaron la luz porque tenían miedo de que fue tanto el alboroto que dijeron no, se va a armar un desmayo. Y no, pues nos fuimos con la cola entre las patas porque dijimos no, pues la regamos, era tranquilito el cotorreo. No, y sin embargo después nos hablaron, no, ¿sabe qué? Cáiganle. Es que tú tenías todo el concepto de tardeada, ¿verdad, Pedro? Así sí, de sí. La pachiza, a bailar, sí, se sí, ha dicho. Hecho, y las rolas que tenías eran para eso. De hecho, fíjate que yo cuando fui los conocí de este lado, donde se acostumbraba a tocar para que la gente te viera. O sea, exacto. Eran toquines para ir a ver. Algo que cafés, se presenta, exacto. El Lucifer y todos esos. Y para allá no, tenías que tocar música. Entonces Jorge me dice, oye, conéctame para qué lado. Pero, oye, pero no, pues ya ahí arregló sus rulitas que tuvieron dancing, ¿verdad? Y sí, empezó a pegar por aquel lado, cuando todo era... ¿Y redituaba, Pedro? Pues es lo que te decía. Yo a través de los años he agarrado un punto que se ha perdido mucho. Mira, mientras tú lo hagas bien, lo demás viene solo. Si tú te preocupas por hacerlo bien, si tú te ocupas por tocar blues... Es que bien, llenaban la mutualista. Sí, por eso. Y además consumían. A eso me refiero. Es una fórmula que siempre ha resultado. Resultado. Haz las cosas bien y lo demás viene solo. Porque ya si primero buscas... Si quieres hacerte rico de músico, de una vez te digo que ni le entres. No, y menos, dije, y menos de rock, ¿no? Este nomás, o sea, es para los valientes, sí, los de corazón. Sí. Mira, la prueba está de... Que antes se usaba ensayar para tocar, ahora es al revés. Vamos a tocar, sino para que ensayamos. Entonces, imagínate, la música para mí es muy desechable. Ya todo lo quieres sacar de la compu. Y una vez me llegó un amigo mío con las partituras y empezamos a tocar. Y le digo, oye, eso no suena. ¿Cómo no? Si tengo las partituras, sí, pero era una canción de Led Zeppelin. Órale. Pero no suena. Pero tengo las partituras, pero ¿quién las hizo? Jimmy Page. No, es un vato que... O sea que no como, también lo como que como guitarra que, fácil. Sí, o sea, no, también no crees que está hecho. Pues, ya. Pues, Lemus, ¿qué tiempo vamos? 5:57, van a ser las 6. Ah, entonces tenemos buen rato todavía para charlar. Sabemos que no nos estamos aburriendo. No. Aparte, me gustaría mandar un saludo a muchos amigos que me escribieron que nos iban a estar sintonizando. Por favor. Muchos amigos que conocen a Mario, que conocen a Jombi, que me conocen a mí, creo, y me dijeron que iban a estar atentos. Así es que ¿te mandaron algo? Sí. Hazme el favor de leerlo. Pues un agradecimiento a los amigos que nos están sintonizando. Rosalín López dice un saludo a todos, tiempo que no miraba a Mario desde Avenida del Blues. Yolanda Escamilla, Diego Velázquez, un saludo para todos mis compas, especialmente para Jombin, Alejandro Mesa, Marta Gómez García, Carlos Sosa, Rafael Pérez Vázquez, muchísimas gracias y ustedes hacen el programa, gracias. Dale vuelta a Mario. Ay, ¿qué hay más? Excelente. Es que Mario es muy conocido, no, al igual que pero, Pedro también. No, es solo para mí. Gaviota Salazar, gracias. Enrique Rocafé. ¡Ah! Saludotes, ese lo vamos a tener un día aquí. Eblen Gabo Pérez. ¡Ay, mi hijo! El Paniqui, saludos. El Paniqui soy yo. Saludos a todos, Antonio Rodríguez, Israel Soberanes, Alejandro Mesa, Ixbalanque, Sergio Fon, que nos manda a saludar con mucho cariño. Lupinzón y Vicky Vargas, que está por aquí apoyando. ¡Ah, qué bonito, qué chido, ¿no? ¡Qué bien! Fíjense que estamos muy orgullosos del proyecto aterrizado, gracias a mi compadre, gracias a Susana, a Lemus, al Junior, todos los que están haciendo el programa posible, que no me gustan las frases repetitivas televisivas, pero que se hace con mucho corazón, no tenemos mucho, no, pero simplemente el hecho de que estén músicos, y ese es el propósito principal, reconocer la calidad de los músicos del rock en Guadalajara y que se alce la voz de lo que fue y seguirá siendo la capital del rock en las cabezas de todos nosotros. Porque algo de lo que tenemos los rock and rolleros, y lo acabo de ver con Mario, no grabamos cassettes, no grabamos esto, pero todo lo tenemos grabado en la cabeza. Porque fue una época en la que todos nos sentíamos bien buena onda. El peace and love y el hippismo y el contacto con la naturaleza y todo eso, y además acompañado con el rock, y si te dabas un gallo, más padre, ¿no? Entonces se daba, porque también hay que ver que fue nuestra cultura, ¿no? La de la mota, esa indiscutiblemente. Pero dentro de todo, afortunadamente y gracias al Creador, todavía tenemos a los músicos para poder charlar y hacerles ese reconocimiento, aunque sea en esta humilde librería, muchas con gracias. Nuestro personal humilde y nuestros cuates muy sencillos y humildes. Eso es un placer y no es el final, señores. Estamos empezando y apenas vamos medio programa. Ese que dijo es el productor, es el que tiene... ¿Sí fue el productor, Susi? Sí, que tiene las pancartas. No, y tiene un disco de efectos, por eso, entonces eso era. Entonces, Pedro tiene algo bien interesante que quiero que lo repita, al igual que tú, y ahorita van a ver que vamos a coincidir. Se fueron a Estados Unidos. ¿Tocaron en Estados Unidos? Sí, cómo no. Mira, nos fuimos para allá. Primero se fue Jorge. Después yo, como somos como parientes, concluidos. Sí, sí, lo sé. Pues iba y lo visitaba, y una de esas me dijo, no, hay que hacer la banda acá en Estados Unidos. Pues arre, vine, vendí mis tiliches, y le metimos el feeling, las ganas, que allá sí es de veras, te das cuenta de que allá tienes que enseñar 5 horas diarias, diario, si no, no estabas a un nivel más o menos. ¿Quiénes eran los integrantes que estuvieron allá? Empezamos Jorge, Alonso. Alonso se fue, ¿verdad? Sí. Alonso era muy buen guitarrista. Yo me acuerdo que me emocionaba mucho verlo tocar en el diapasón, ¿cómo? Así al revés o algo así. Me acuerdo, te voy a contar una anécdota. Una vez llevamos el disco ese Guadalajara Rock a un disque, ¿qué se le puede decir? Manager que movía grupos ahí en la zona de Los Ángeles. Y no, pues obviamente nos recibió la secretaria. Dije, dejen su disco, yo se lo voy a pasar al patrón y les echamos un grito. Pasaron 2 meses y dijimos, no, pues aquí ir otra vez, ¿verdad? Y ya llegamos, no, ni lo habían abierto, estaba ahí el disco. Oye, ¿qué onda, Mr. Fulano, qué no? No, dice, pero ahí está, pues díganle. Y luego nos pasó con él y nos dice, no, ¿saben qué? Pues es que a mí, yo no lo oí porque, todo esto en inglés, ¿eh? Porque yeah. Era nuestro sí, traductor. Sí, sí. Dice, yo no me animé a oírlo porque a mí el rock mexicano se me hace muy monótono. Ah, carajo, nos quedamos. Oiga, Mister, ¿y cómo monótono? Sí, puro. Tum, tum, tum. Es cumbia. Ese no es rock de que estamos haciendo. Nosotros hacemos rock como el de ustedes. A ver, agarra el disco, una tornamesa que tenéis especial. Pone un pedazo, el principio de una. Lo pone el principio de otra. Pone. Hecho, les voy a dar una fecha. No, hombre, nos hablan como a la semana y nos dicen, ¿saben qué? Ya tienen una fecha en el whisky. Ajá, la baraja. No, pues hay que ensayar machín. Como, ahí estamos como locos. Oye, ¿cuándo va a ser? No, pues va a tardar en 2 meses. No, imagínate la cola, ¿no? Para entrar al circuito de sí, bares cómo en ese no, tiempo, cómo y en no. Los 80. No, pues 2 meses, pero pues, hay, como dicen, no hay fecha que no se llegue. Total, el día que llegó el debut, no, pues ya sabrás, hasta familiares, amigos, parientes. Todo, everybody. Y llegamos, éramos los primeros, había anunciadas como 5 bandas y el principal era el que cerraba, ¿no? te voy a decir, lo que pagaban ahí era, no te pagaban, era una pizza y toda la cerveza que te quisieras tomar. Órale. Eso era lo que pago. Lo único que le pagaban era al principal, eran $500 una mesa, una pizza para una pizza y chelas. Pero ahí eran aparadores para que vinieran productores, se fijaran en la banda. Y el siguiente paso era que algún día te dieran una fecha, abrir un grupo importante en el foro. Ese era el camino que tenías que seguir, ¿no? Entonces cuando llegamos, pues ya era, teníamos que empezar a las 5. No, pues ya tienen que empezar, porque si no se recorren. Oye, pero no hay gente, ¿no? Andaban barriendo todavía. Pues con la pena tuvimos que tocar a nomar nuestros parientes. Pero así es esto, así era eso. Tenías que ir escalando hasta que llegaras a agarrar varias gente. Sí, sí. Entonces, ya es cuando te empezaban a tomar en serio. Y eso se llevaba un proceso, pues, no sé, posiblemente de un año más. Sí, sí, sí. Y allá tenían la costumbre de que, por ejemplo, se armaba una banda, armaban un proyecto, grababan un demo, y si no llamaba la atención, se desbarataba. Y hacían otro proyecto, ¿sí me entiendes? Ya. O sea, apostaban por todo, y así es como surgieron muchas bandas que se hicieron famosas después, ¿no? Con la onda de Glam y todos los que le llamaban los Sams, los chicos de Sams y órale. Y ya pues el paso principal ya era abrirle a algún pesado, algún ya pesado en el forno, en el estadio, donde fueran, y de ahí agarrar gira y de ahí ya. De ahí partían, de ahí salió, no sé, Guns N' Roses, los que ahorita son monstruos, Metallica, todos esos. Los Ángeles era la capital mundial de y nosotros pues llegó un momento en que, te voy a ser franco, llegamos tarde. Ahí la carrera de un rock and rollero tiene que empezar en la high school a los 17, 18 años y ya tocas bien perro y ya tienes lo que tienes que hacer. Nosotros ya andábamos pasando el treintón cuando andábamos allá. Sí, sí. Pues ya éramos unos ancianos. O sea, para competir. Para allá. Sí, o sea, a nivel, pues. Claro, nivel, claro, claro. Y como tú sabrás, pues no era fácil competir. Llevas a tocar en lugares donde te decían, son mexicanos y... ¿Y por qué tocan como, no, échenle algo mexicano, échenle ahí, sí, algo que los represente? Y es lo que te das cuenta de que ahí lo que importaba no es de que fueras un fregón, sino que mostraras algo diferente. Llegamos a ver un grupo de Rusia que se llamaba Gorky Park. La primera fecha la llenaron en un lugar que se llamaba Roche, los demás estaban vacíos. Porque todos los que lo fueron a ver pensaban que iban a tocar con balalaikas y casa shop con rock. Sí. Y no, pues tocaban como un grupo gabacho. Entonces, otro, un grupo japonés que se llamó Lowness. Ah, Lowness, lo conocimos, sí, como ahí hay grabaciones. Lo sí. mismo también llegaron y no, pues queremos ver algo de Japón, algo acá, chinito, ¿no? ¿Verdad? Y pues todos querían ser como grupos gabachos. No, claro. Pues aquí tenemos un montón, guaco, así, ¿no? La cosa que ya no trascendió con nosotros fue porque entrando en los 90 se vino el debacle de lo que veníamos nosotros de atrás, que era el glam, el heavy. Empezó a entrar fuerte el grunge. Sí. Que, por cierto, ahí te dije una vez... Espérame, no me la digas. Ah, bueno. No me la digas. Bueno, pues ya yo llegué a ver grupos de grunge y pues no, se te hacían muy chafas. O sea, era una distorsionada, ya te estaban aventando otro tipo de propuestas. Ibas a bares donde había unos Eddie Van Halen bien perros o unos James Dio bien fregones y vacío. Ibas a unos bares donde tocaban crunch, una música que al principio a mí no me gustó. Pues yo creo que nunca me ha gustado, no tiene chiste, no tenía nada, no te pedía mucho más que lo que ibas a expresar en las letras. Como no speak English very well, pues sabe qué decían, pero eso le llegaba a la gente, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces... Te tocó una buena etapa del rock allá. Sí, fue el cambio. Exactamente. Cambio. Entonces, ¿en qué nos llevó a esto? Que empezamos a seguir tocándole a todos los paisanos que allá estaban, que se iban. O sea, empezamos a tocarle a los mexicanos allá. Ya. Nos olvidamos de la competencia anglosajona o querer trascender a nivel acá. Nivel. Que de hecho Jorge todavía alcanzó a hacer toquines fuera de California. Ah, sí. Nevada y todo eso. ¿Ves? Yo ya no. Se ya ha cerrado el rock, Jorge. Ya no me vine. Pero ya fue una época muy difícil para querer tocar lo que a uno le gustaba. ¿Sí me entiendes? Ya. Era la escuela de los 80, era lo que traíamos. Y ahí tenías que tocar otra onda diferente. ¿me entiendes? Entonces fue el cambio. En donde muchas bandas importantes hasta tuvieron que parar, muchas se desbarataron porque se acabó eso. Entró la onda grunge, pues. Entonces ahí fue porque ya tuvimos tiempo de hacer algo importante. Sí, sí, sí hicieron dos discos allá, que por ahí andan. ¿Suyos? Sí, de Punk, sí. ¿CDs? Sí, CDs. Sí, los acabo de... ¿Cuál es el título? Creo que los tiene Denver todavía. En Denver. Porque Denver también mandaba grupos a Estados Unidos, ya muy bueno, en serio, ¿no? Cuando empezó a mandar fue por conexión con nosotros. Porque uh-huh. se conectó con Octavio Aguilera, que era el dueño de Denver. Uh-huh. Y nos fue a ver a Los Ángeles. Y me acuerdo que cuando le enseñamos lo que habíamos hecho, le dice: No. Dice: ustedes ya se agabacharon. No, él quería, su fuerte era la música urbana, tú sabes. Ya. Hablando que aquí en el metro, Valderas, sí. Entonces, eso es lo que vendía su disquera. Sí, totalmente. Sin embargo, el último optó por firmarnos y Charlie Montana era de sus estrellas. Sí, no, por cierto, rol, en que, una... Que sí, allá. Hay una, algo que pasó una ocasión es que me encontré a Charlie Montana en el Chopo. Sí. Y ¿cómo estás? Y saludando, y cotorreando. Y luego me dijo, ¿y Jorge Fongus? Le dije, está en Estados Unidos, tiene rato. Ay, órale, dice, ¿tienes número? No tengo. A ver si me lo consigues. Y cierto día me habla por teléfono Jorge y charlamos. Y dije, Jorge, Charlie Montana me dijo que si le dabas tu nombre, por favor no se lo vais a pasar, maestro. No se lo vais a pasar. Porque es que son bien aventados, si lo hubieran caído allá. No, sí fueron. Sí, ah. De hecho, cayó sin banda él. Sí, y, así era llegó, el cotorreo, sí. Y hizo que lo acompañáramos, no Fongus, una guerrilla, Lalo Valtierra. Que viene ah, ya, como no, sí, bien aferrado yo, también. Y Alonso, porque en ese tiempo Jorge, yo ya me había venido y me regresé, y fue cuando... ¿Y le acompañaron a Charlie? Oye, que se pueden acompañar a Charlie Montana, órale, y Jorge hacía los conciertos junto con Octavio, empezó a llevar todo el elenco de Denver, todos para allá. Hasta grabaron allá, sí, algunos. Sí, muchos hicieron un disco. En vivo, Sam se me hace, no sé. Muchos. Hablando de esos grupos, un saludote a mi nuera y a mi hijo Gabo, de parte de su suegra, Susanita y su servidor, porque a veces oímos un acoplado de rock mexicano, carnal. Chúpate ese boli, o sea, tenemos esos oídos todavía por eso. Mario, ¿saliste alguna vez del país a tocar? Sí, pero en lo individual, pues como iba a Estados Unidos mucho, iba por ahí, me iba a palomear, iba a tocar con las bandas de los pueblitos donde vivía. ¿Qué partes, Mario? En San Bernardino, California. Ya. Ahí era mi lugar de destino, ahí estuve algún tiempo y era bonito. Y ahora, pues nos tocó, quisiera contarles esta anécdota antes de que se nos acabe el tiempo. Un amigo de nosotros, de los del billar gótico, y subió un videíto donde estábamos tocando en el billar. Y me escribió un señor de color que es bluesista. Me dijo, ¿quién es la chica de silla de ruedas que está ahí tocando? Le dije, es mi esposa. Me dijo, yo también estuve en silla de ruedas y quiero ir a apoyarlos. Y yo qué no buena entendí onda. Que era apoyarnos. ¿Sí? No, pues muy agradecidos. Llego pasado mañana. Y vino. El señor se llama Dave Riley, que era famosísimo bluesista. Ahí en sus cumpleaños iban a tocarle los Thunderbirds y el hermano de Stevie Ray. Y vino y se fue a tocar con nosotros. Verlo tocar, como dice Pedro, fue una epifanía porque creíamos que tocábamos blues, pero no. No, otra cosa. Entonces tocó con nosotros, nosotros no queriendo quedar tan pobres, pues lo llevamos a Jijic, a Chapala. Nos gastamos los ahorros en un increíble restaurante. Y ya venimos y al siguiente día le dijimos, oye, Dave, ¿no quisieras ir al barrio allá a echarnos unas caguamas? No, vamos. Pero es barrio pobre. No, pobre Mississippi, donde nací. Dice, yo vivía en una cabaña de techo de láminas, sin agua, sin drenaje. Lo único que teníamos para ganarnos la vida era vender bolitas de nieve que congelábamos en una nevera de tabla en la carretera. Llegaban los policías, nos quebraban nuestra nevera, nos tiraban nuestro... Y me dijo, yo fui guardia en una prisión 30 años y sigo odiando a los policías. Entonces vino, le dijo a mi señora cariñosísimamente, oye, te voy a comprar una silla eléctrica. No, pues no hace falta, ¿no? Ya, la visita muy bonita, fuimos al barrio, se sentó en la banqueta, se tomó su cerveza y se fue, y a los dos días de que se había ido, llamó para decirle que ya tenía la silla. Ya tengo la silla, pero es muy complicado mandarla. La paquetería cobra mucho, el papeleo también. Entonces ya descubrí cómo le voy a hacer. Me voy a ir sentado en ella. Se vino, le trajo ahora su silla. Volvimos a tocar varias veces. Viajaba incansablemente por el mundo porque decía que de eso vivía. Entonces tenía discos grabados en Madrid. Me habló, una vez estaba tocando en Rusia. Luego me llamó que estaba en Australia y que le había dado neumonía. Y era un señor de más de 70 años. Órale. Entonces me dijo, me dio neumonía, ¿qué hago? Le digo, pues, el primer avión a Estados Unidos, donde tienes gente que te apoya. Se fue a Estados Unidos, le dio el COVID, le dio un derrame cerebral, estuvo en coma. Y ahorita apenas está recuperado. ¡Ah, qué bueno! Y a Vicky le llama. Le llama y duran una hora mi señora hablándole en inglés y él haciendo ruiditos porque no puede hablar muy bien. Pero una bellísima persona y es lo que le devuelve uno la fe en los seres humanos y en el blues. Tú me mencionaste algo de tu mujer, de tu señora, acerca de su situación, que iba a apoyar o algo así, ¿me mencionaste? Sí, ella tuvo un accidente automovilístico a los 15 años. Ya. Y entonces, a raíz de eso, pues ella ya no pudo caminar, pero hizo una carrera muy bonita en los deportes paralímpicos. Ella fue premio estatal de deporte cuando Ramírez Acuña y viajó a muchos países nadando. Y justo cuando dejó la natación, se encontró con un profe aprovechado y que se la conquistó y así su músico. Pero iba a estar con algo de niños o algo así, me sí, dijiste. Ahorita, eso platícanos también. Ahorita está participando en una obra muy bonita donde son músicos discapacitados. Ándale. Un niño con autismo que toca la batería, una niñita invidente que canta y ella hace las guitarras. Entonces ya están trabajando ahorita la obra y la van a hacer las primeras presentaciones en el ITESO el 30 de octubre. 31 de octubre y 1 de noviembre. Ah, qué bueno. Si gustas repetirlo, Mario, para quien. Sí, el título de la obra se llama Raro, porque ya ven que la gente lo ve diferente. Y va a ser en el ITESO las dos primeras presentaciones, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Es con música original compuesta por ellos. Oh. Y un montón de actores. ¿No metiste ahí el codito? No, para nada. Ahí la dejé que ella le diera vuelo a la creatividad. Y está bonito, se habla pues de la discapacidad y la sexualidad. Perfecto. De cómo a las personas con alguna discapacidad se les niega su derecho a expresarse sexualmente. Que nunca los dejan crecer, que son niños de 40 años. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, totalmente sí, contigo. Hacía falta que alguien hablara de eso y que tienen un patrocinio del Consejo Británico de las Artes. Está muy bonito. Qué bueno, y ojalá perdure y se dé avance a eso, porque es muy interesante y hay mucho niño con problemitas, sí, ¿no? Diferentes condiciones en nuestro país y en el mundo entero, pero ubicándose en nuestro país, sí hacen falta apoyos sí, para esos niños, que sí se les da, pero muchas veces son tantos que no pueden entrar a esos, no, a esos grupos que le ayudan. ¡Qué bueno! Los actores también son personas con discapacidad. Perfecto. Sí, hay mucha gente. En la actualidad tenemos mucha gente en esa condición. E inclusive algo, yo recuerdo por Vietnam, las subidas a las banquetas, sí, con rampa, ¿no? Entonces, ¿cómo? Aunque nos fueron después, años después, pero en la actualidad considero una gran parte esa comodidad para que se mueva esta gente. Sí. Esos minibuses con también para carnales discapacitados, entonces está excelente, ¿no? Qué bueno. Platícanos lo que nos ibas a platicar, cabrón. A ver, Pedro, que nos quedamos esperando. ¿Qué hice? ¿Con quién alternaron o le abrieron en... Bueno, en Ecuador. ¿En Long Beach? En ese mismo... ¿Pero era Long Beach? Se llama el Bogart, sí. Ese mismo, Long Beach ha sido semillero de músicos, ¿verdad? Sí. O sea, porque mis hijos mencionan mucho. ¿Cuál es el que mencionan, Susana? Sublime de Long Beach. Y sí, parece que es buen movimiento, ¿no? Y creo que en el Bogart andaban los de Van Halen también. Ahora, sí, todos esos... Le platicaba yo a John B. que... Una vez tocamos en ese bar y... Hay que meter tambores, ¿no, cabrón? Porque eso me cae que... Y regularmente, pues no te fijas quién... Son desconocidos para ti, fulano, sotano y mangano. Y tú lo que quieres es que tu nombre es el que ahí esté, ¿no? Pero resulta que en ese cartel estaba un grupo que se llamaba Nirvana. Chúpate ese boli. Y ellos iban a cerrar y andaban jalando su gentita ahí a nivel estatal, uh-huh, aunque creo que venían de Seattle, no sé dónde. Uh-huh. Ya, traían, ya estaba pegando el cross. Entonces resulta que llegaron a hacer el chequeo de sonido y yo vi unos vatos pues mal vestidos, no mal vestidos, sino muy acá, griñudos, camisas de franela sin mangas, unas botas acá, unos chores. Esos vatos son los secres, ¿verdad? Ah, no, pues sí, nos fuimos, la clásica, haces el chequeo de sonido, te vas a comer o y regresas, y ya estaba el cotorreo, tocaron otras bandas, y ya se suben otra vez esos cuates. No, le están afinando los aparatos a los que siguen. Vienen hasta la maíz los vatos. Ya, ya. Empiezan a hacer un ruidajo. Ahí fue cuando descubrí el crunch. Un distorsionador hacía todo lo que daba y unos gritotes, ay, güey. Pero yo veía que la gente público, y, había público. Sí, ya jalaban, ya tenían, ya llenaban ese tipo de barecitos. Y así pasó la cuestión, ¿no? Ustedes tocaron antes que ellos. Sí, tocamos antes que ellos. Fungus. ¿Quién estaba en la alineación de Fungus en ese tiempo? Alonso. Jorge y yo. Perfecto. Y resulta que una vez yendo por el freeway, como al mes, empiezan a pasar en la radio, la Kilo Eso, no sé qué era la fuerte de allá. Y el éxito del momento. Cataca. Oye, no mames, no son los vatos que... ¡Simón! Oye, pues no se oyen tan mal. Pues no, pero, o sea, digo, aunque en la música no todavía no nos gustaba porque, pero era lo que estaba llegando, ¿no? Y ya estaban radio. En el camino lo oímos como 3 veces, en un lapso como de una hora caminando. Y entonces dices tú, órale, ahí viene el apocalipsis. Y pues vete. Después, ¿tienes algún cartel o algo? No, nada. Pues no, es que... Y ni te imaginabas tampoco, o sea... No, y luego en aquel tiempo todavía no estaba fuerte el... ¿El grunge? No, las redes. Hoy te da todo, lo catas y lo subes. Ya, igual. Ya. Antes no, carteles que yo quisiera tener hoy cuando, no sé, una vez se le pegó al Jorge una loquera de que nos mandamos a hacer los carteles, no se hizo el toquín, y el vato nos dice, no, pues ahí está la feria. Y digo, Jorge, hay que hacer los carteles. Pues, ¿qué le ponemos? Jejeje, ponle que va a venir Van Halen al Estadio Jalisco y vamos a abrir. ¡Nos mandó a hacer así! ¿Ah, sí? Pegamos por allá. Y toda la gente. En aquel tiempo no había celulares. Ya, no. Tenía su teléfono. ¡No, hombre! ¡Oye, qué onda! ¡Que van a tocar con Van Halen! Y la creían porque tenía como un año que iba a venir Quad Riot aquí. Sí, al estadio, que estuvo Toncho y Sombrero. Entonces, pues la creían. Y el último, oye, ¿qué pasó? No, pues se suspendió. Pero fíjate, qué forma de mexicana de mala atención, ¿no? Sí. Y aprovechando eso de Quad Riot, déjate cuento esta anécdota que no muchos la saben. Cuando iba a venir Quad Riot, nos fue a buscar Mario, uno que trabajaba en Canal 4, y me decía, anda buscando un grupo para que le abra Quad Riot. Y los hablé de ustedes. El único requisito es que tienen que tener un disco. Ah, pues está nuestro disco. Ah, préstame. Y se lo llevó. En ese tiempo no tenían disco muchos. Más éramos nosotros. Acababa de sacar Sombrero Verde. Y no me acuerdo, creo que había unos de más, no sé qué. Total que los únicos que llevaron fueron nosotros dos. Oigan, pues les gustó, que sí, está bueno para que abran. ¿Cuánto van a cobrar? No, nosotros que se nos hacen los ojitos de signo de pesos. Como acá, maquinita. En las tardeadas, en aquel tiempo, no sé cómo. ¿De veras? Nos pagaban 10 mil pesos. O sea, no sé cómo ha estado. ¿Cómo haya estado el dólar? Dijimos, no, pues que no, 100 mil aguanta. No, pues sí. No, pues que vamos a cobrarte 100 mil. Ah, no, yo les digo. No, pues, ¿sabes cuándo nos contrataron? No, que Sombrero Verde no cobraba. Ah. O sea, nos faltó experiencia, ¿sí me explico? Híjole, entonces o sea, no sacaron ni lo del espejo que quebraron ahí, ¿verdad? No, yo creo que no. O sea, en ese tiempo Sombrero Verde tenía una manager, pues, trucha. Dice, no, pues aquí lo que importa es ser protagonista, no cobrar. Y tenía razón. Claro. Nosotros, que éramos cargadores, músicos, representantes, todo. Pues, no teníamos experiencia en cómo se manejaba un grupo. No, pues ellos no cobraron, los metieron. ¿Y a Toncho sí le pagarían? Mira, a Toncho, que yo sepa, porque me lo contó. En ese tiempo él era cuando andaba abajo. Sí, sí, sí. Era muy amigo del gerente del Estadio Jalisco. Ah, y lo metió el anónimo a la nómina para que se livianara. Fíjate que Toncho era conocido por todas lados, inclusive Toncho, en la aduana pasaba sus cosas, era bien conocido Alfonso. Tenía muchos amigos. Entonces le dio una escoba y le dice, ahí está este tonto. Toncho pues, se sentaba ahí. Entonces cuando le dicen a él que tiene que firmar el permiso para que todo, se prestara el foro para tocar el concierto de Kurt Riot, dice, no hombre, pero ¿por qué no han metido a mi Toncho? Oye, Toncho, ¿no te gustaría tocar? Sí, pero pues no tengo grupo, pues ármate uno, porque sí. Dice, ¿cómo requisito? Que si no toca Toncho Pilatos, no doy la firma. Ajá, la baraja. En ese tiempo no había grupo, el Rigo andaba tocando con un grupo... ¿Versátil? Creo que se llamaba Pachuco. Ah, órale. Total que se vino el Rigo, se trajo al guitarrista ahí de Pachuco, y fueron las dos guitarras. Al Monkey. A Ramón, de allá del Hongo. Ensayaron ahí, a Lupillo, ensayaron sí. Ahí en el Estadio Jalisco, como una semana antes nomás, bien apresurado todo, bien prendido, porque ya empezaron a salir los carteles. No tenían equipo, el Lupillo me pidió la batería y yo se la presté. Órale. Que gracias a ello entré gratis allá abajo. La cargamos, la metimos hasta... Pero por el tiempo que se armó, no hubo tiempo ni de armar la batería y se metieron a fuerzas y tocaron con las cosas de Sombrero Verde. Que órale. Se dieron una enojada a los vatos. Porque, ¿cómo? ¿Quién les prestó su equipo, no? Pues llegaron a tocar. Y ese fue el toquín en el cual, por eso participó Toncho, ¿ves? Sí. Y, pues, Sombrero Verde de ahí, gracias a ese toquín, se le abrieron muchas puertas también. Y nosotros, pues, nos quedamos como chinito. Larga. Y mucha gente decía, no, pues, es porque ustedes, no, pues, es que esos... A mucha gente rock and rollera que le gustaba Kurt Riot, pues no le gustaba Sombrero Verde. No te azotes, fue una... Entonces, pero pues ni modo, se impusieron y fue mermelada con vinagre, cabrón. Entonces, pues fue bien. Y a nosotros, gracias, bien. Ya te digo. Pero es bonito. Tú fue mucho. Donde más ganaste, Mario, tocando. Así que tú recuerdas, aquí nos pagan re bien. Pues cuando tocamos con los judíos. Ah, órale. Tan muy, mala fama que tiene, mira, nadie es perfecto. Pero era muy peculiar porque en la tocada del club nos pagaban lo que pidieras. Pero en una de esas tocadas se terminó el tiempo de la banda y ya empezamos a juntar triquitos. Y alternamos con una orquesta, entonces a uno de los directivos se le ocurrió decir, ¿qué quieren? ¿Que siga la orquesta o que siga el grupo? No, pues el grupo. Y ya les dije, no, pues no hay que cobrar tanto porque ahorita se van a hacer la cooperacha. Creo que les cobrábamos por la siguiente hora la mitad de lo que habíamos cobrado. Y se anduvieron cooperando y no podían conseguir la casa. Y ya, pues nos pagaron. Ya ¿y cuánto era, Mario? Pues era una la... ¿No te acuerdas? Así, no, la verdad, así como más o menos. No, pero como dice Pedro, nadie de las tocadas pudo comprar un equipo, una camioneta. Sí, afortunadamente, pues todos éramos hijos de familia, ¿no? Oh, sí. Era el carrito del papá. Exacto, los padres apoyaron, sí. Pero muy, muy bonito, y sí hubo tiempos en que sí se podía vivir de ser músico. Sí. Entonces sí, y vivir en un nivel bonito, pues, no de ricos, porque no faltará nada. Fíjate que yo he dicho siempre que las etapas buenas de Toncho están grabadas. Uh-huh. El primero en Rock Power, que fue fantástico, uh-huh, y el segundo en Cronos. Exacto. Sí, esas son las partes de Don Alfonso, que por cierto vamos a tener al pastel la próxima semana, ¿verdad, Susi? No, las... Espinosa y luego después ellos. Y me acaba de hablar el maestro para decirme muy ilusionado que lo invitara. Sí, no, es que es un reconocimiento enorme. O sea, no, sí. Hace poquito fue a tocar con nosotros en un evento que tuvimos, ¿no? Baja la baraja. Genial, afortunadamente andaban por ahí unos jazzistas que nos hicieron el favor de acompañarlo. Porque pues nosotros para nada. Pero tú eres como comodín, donde no, quiera cabes. Sí, no, sí. Nada, pero estuvo muy bonito. Tengo un amigo que es doctor y me decía que la vitalidad del maestro es inexplicable. Sí. Genial, y decía que estaba malito de un hombro. Muy bien. Sí. Saludos, maestro. Tocar la música. Saludos, maestro. También. Muchas gracias, maestro. Que son buenos cuates, ¿verdad? Sí, o sea, pues tú eres amigo de todo mundo y muy buen amigo. Procuro hacerme mis amigos porque es parte de la admiración que tengo por todos los músicos de Guadalajara. Sí, y entre esos estás tú. No, pues, bueno. ¿Cómo no? Yo soy... Mira, yo les he dicho a muchos músicos, es muy diferente estar en el escenario a los que estábamos abajo. Yo soy fan. Soy fan del rock en Guadalajara y del rock en Universal. Pero repito, esto surge para hacer un reconocimiento. Inclusive el maestro, yo le dejé ver que yo sé de su trayectoria excelentemente bien en todos los géneros musicales que él maneja, pero específicamente el quinteto de jazz del Departamento de Bellas Artes, maravilloso. Sí, maravilloso. Excelente. Sí. ¿Verdad? Sí. Y tú que eres baterista, más lo sabes. Pues yo... A Jumbi lo considero el rupestre del rock mexicano. Así como a Ramón allá en México. Como no, brothers. Que voy también, esos dos personajes juntos, yo creo que... ¿Sí sabes por qué usó Rodrigo el término rupestre? No, dime. Por las pinturas rupestres que han pasado los siglos y ahí están. Así lo mismo los músicos rupestres, era tan fácil tocar en una estación fuera de una estación, en un foro, en la calle, etcétera, sí, etcétera. Sí, claro. Entonces, pues aquí todos somos rupestres, cabrón. Sí, no, pero unos más que otros. Y no se entendería la historia del rock en Guadalajara sin John Bingham. No. Mira. Una vez estando en Los Ángeles, que nos propusieron hacer un disco tributo al rock mexicano, allá no conseguíamos los discos. El Jumbi, tienes este y este. Sí, cómo no. Pues, ¿cómo nos lo pasamos? ¿Sabes cómo nos los pasó? Sí, ponía su tornamesa y ponía el teléfono. Ah, y así lo estábamos grabando allá. Sí, ¿te acuerdas, Ana, que me dijeron? Y en cassette. ¿Tú no para poder fusilar la rola. Te digo, no te preocupes, tú pon el teléfono a la tornamesa y grabamos. Y hasta platicábamos. Sí. Qué chido y que no sé qué. Y fíjate que una de las cosas dentro del rock mexicano y de las colecciones, el hecho de oírlos así como lo estaban haciendo, saben, cabrón. Saben. Sí. Y este es el objetivo también, las charlas que hacíamos en nuestras salas con nuestra consola y poníamos el disco. Sí. Yo me acuerdo de Clásicos del Rock en Radio Internacional, sí. Que era a las 8 de la noche y te pasaban lado por lado de los discos nuevos. Sí. Y ahí, por ejemplo, no se me olvida el de Queen, Las Noticias, algo así, donde viene Somos los Campeones, creo, y Te Meceremos. Sí. No, se nos hizo alivianadísimo el disco, ¿no? Sí. Entonces... también queremos retomar como lo de la radio, porque tuvimos muy buena radio. Sí. Guanatos tenía muy buena radio, sí, y no eran locutores de la onda, sino que se hicieron los señores. Sí, sí, sí. Y sabían darle perfectamente, ¿no? Entonces, es muy importante y muy chido tenerlos a ustedes. Gracias. Sí. Muy honrados. ¿Cómo andamos, Lemus? Quedan 20. Ah, no. Otro comentario que me quieran hacer. Bueno, la historia de una... la historia. ¿Hay llamadas, mi querido compadre Tecla? Sí, Sergio Fongo Jazz. Y la rayita para acá. Gente que está al pendiente del programa, qué chido, gracias a los que lo están oyendo. Nuestro agradecimiento a Ricardo Alcalá. ¡Ah, saludotes! Amigote indispensable en la historia del rock en Guadalajara, fotógrafo, periodista. Cintia Santana, felicidades, Jombi, un caluroso aplauso para tus invitados. Muchas gracias, estoy de acuerdo. Enrique Rocafé, Mira Merlo. Joel Mariscal, que nos llama desde Estados Unidos, de California. Muchas gracias. Amigo. Johnny Acosta, antiguo bajista de nuestra banda. Ah, mira. Un abrazo, gracias. Kiaku Orquídeas, Edgardo Barrial. Ah, el ahijado. Saludos a toda la banda, Felipe Espinosa. Qué chido. También pues yo, saludos de Santos Villalobos. Santos Villalobos. Mari Womer, que nos ve el Champion. Oh, Mari Womer es una mujer que fue músico, toca el bajo, amiga de Susana, por Red Boon, el grupo aquel que tocó, la que cantaba, ¿te acuerdas, Roberto Jordán? Sí, cómo no. ¿Ah? Mari Womer, y su esposo, ¿de qué grupo era, hija? Ven para que lo digas. Krabby Appleton. Tírenle un saludo en inglés a Mari Womer, mis queridos. Hello, sending love from Guadalajara, Mexico. Big hugs. Y dile quién eres. Mario Arellano. Guitarrista de blues. Guitarrista de blues. Pero en inglés. I'm Mario Arellano. I'm a guitar player in a blues band. All my friends say hello. Muchas gracias. ¿Tú, Pedro? Ándale, con tu tatacha, aviéntate uno. Un saludo a Mari Womer. Mary Woman. Es de amiga de Susana, ella vive en Champion, Michigan. Ah, Michigan, por ahí andaba, ¿eh? Oye, pues, speak English, no like. Un saludo, ella me va a entender, un saludo hasta Michigan. Qué bueno. Qué bueno, qué bonita ciudad por allá. Ah, dile Pretty City. Pretty City, sí, es Michigan Pretty City. Y Pretty Woman. ¿Sí se acuerdan que muchos aprendimos del rock inglés y hacíamos nuestras frasecitas? Claro, y el Spanglish. El Spanglish. El Spanglish. ¿Qué decía? Habló Tito Vega. Un saludo a Tito Vega. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? ¿Cómo no? Toca muy bien. Sí, pero yo quisiera, si el tiempo nos los permite, contarles una historia de cómo tenemos en nuestra imagen a las personas y a los personajes que tocan como nosotros. Una vez, ¿se acuerdan cuando vino B.B. King aquí al Degollado? Sí. Yo después de la tocada me fui a la puerta del escenario con la ilusión de verlo salir. Dije, pues aunque sea de lejecitos, quiero verlo más de cerca. Se abrió la puerta y el cuate que cuidaba la puerta era amigo mío y me coló. Ajá, la baraja. Entonces me llevó a donde estaba B.B. King. Recuerdo que estaba con una toalla en el cuello, sudorosa después de haber tocado, y alguien le dijo que yo tocaba blues y me dijo que para la próxima vez que viniera, lo buscara para tocar algo juntos. Ah, mira. Y yo dije, si es la frase que les dice a todos, qué bonito se siente. Y aunque no haya venido, ¿no, Mario? El hecho de haberte dicho eso. Pero la anécdota sirve para comentar que admira uno al artista y al personaje, pero luego al conocerlo tiene miedo que la persona lo decepcione. Yo dije, yo tanto que lo he admirado, y si es déspota, si no tiene atenciones con sus fans, no, al revés. Me acuerdo que fue una noche curiosa porque llegó una chava, se puso enfrente de él. B.B. King le dice a su ayudante, ¿me traes una fotografía para autografiarse? Y llegó otra chava con la niña que estaba frente a B.B. King y le dice, oye, ya vámonos. Y le dijo la chava, espérate, es que me va a autografiar su foto el negro este. ¡Ah, qué mala pata! Y le dije, el negro este, B.B. King, ella adentro, habiendo tantos que hubieran querido estar cerca de él. Aquí. Pero me quedé enamorado de la persona porque muy dulce, muy cariñoso. Es una de las características de muchos músicos, ¿no? Pocos son así, ¿no? Yo me ha tocado muy poco, ¿no? Y esa cualidad la tienes tú. No. tú la tienes, esa cualidad. Yo creo que tienes que conocer a la persona, ¿no? Para agarrarle ese efecto. Te digo porque una vez, ahí te voy a tener anécdota hablando de famosos, una vez caminando por Sunset Boulevard, que fuimos ido a Guitar Center, venía caminando hacia nosotros junto con un cuate negro, Robert Plant. Ajala, nos quedamos así. Oye, no inventes, es Robert Plant. ¿Y qué fue lo que hicimos? Quisimos ir a correr a saludarlo. Sí, ¿Qué es que sucedió? No. Un touch. O sea, La persona que lo acompañaba. Sí, los dos. O sea, a lo mejor nuestra reacción no fue la correcta para poder abordarlo. Correr. Pensó que éramos unos maleantes. Pero así como que esto, ¿cómo? Pues yo creía que eras chido, ¿no? Sí. Más bien, no sabes qué pudo haber sucedido ahí, ¿sí me entiendes? Entonces te quedas. Primero, nuestra primera reacción, ay, lleva todo, al ser racista, ay, pues, no, pero después compré, no, es que agarra, oye, va por la calle ahí donde todo el mundo tranquilo, y luego ve un par de feos que lo quieren ir a agarrar, a saludar así sin decirle puedo o no sé qué protocolo pudiera hacer. Entonces, pues tuvo razón, ¿no? Entonces, Y tú, Mario, tuviste una experiencia al haber conocido a B.B. King. Sí, muy bonito. Muy bonito, y con nuestro amigo que vino a visitarnos también, sencillísimo, y empezamos a buscarlo en el YouTube, era muy, muy importante. El que vino el que estás mencionando de ese momento. La silla de mi señora, súper sencillo, gentil, lo llevamos a tocar al Cocay, no le pagamos un centavo, tocó feliz. Platícanos de ese lugar que tocan recientemente ahí ustedes, sí, ¿no? Continuamente. Sí, pues ahí el bar es del baterista que nos hace el favor de tocar con nosotros. Y pues cada que nos gana el deseo de tocar, pues le decimos y nos da una fecha. No tenemos un día establecido porque pues ya la salud y todo ya no da para tanto. Pero sí, tener que andar cargando los amplis. También. Me compré el ampli de mis sueños que tengo en mi cela y no lo puedo sacar porque no lo puedo. ¿Cuántos años tienes tocando, Mario? Yo ya tengo 55. ¿Y de edad? 73. ¿Tienes 73? Sí. Pues te ves chavo, carnal. No, 72 y medio. Se ve re bien, ¿verdad? Para los que estamos aquí. No, pues gracias. Ajá, la baraja. Ah, bueno. De 15 primaveras, el señor. Que decía mi mamá que mataron a un viejito que no alababa su bastón. Ella me tiene que alabar, ese es mi señor. ¿Y tú cuántos años tienes, Pedro? Pues yo soy al revés, yo parezco de 80, pero tengo menos. 64 millones. Ah, por ahí andamos. Sí. Ahí contemporáneos. Ay, qué. Sí, aquí con Mario nos podemos pasar 1000 horas. Sí. Sí, cuántas cosas no han vivido, no han vivido. De todo esto. Pues es una carrera, es una carrera. Yo me acuerdo que cuando estaba en escuela y quería empezar a tocar, yo vivía en San Andrés, barrio duro, barrio de borrachos y marihuanos. Mi papá no asistía mucho aquí, sería afuera, y un día le dije, jefe, yo quiero tocar, para que se muchara con una bataca. Dice, no, ni si te ocurre, para que te hagas marihuana y borracho, ya era, ¿ves? ¿Eh? Entonces, le hice al revés. Con ese es el miquito. Sí. Le hice al revés. Aportación de Vicky. Me retiré de todo eso para demostrarle que yo lo que quería tocar no era meterme en los vicios. Y me funcionó. Y después al rato, órale, sí. Entonces, pues eran los tiempos en que ser rock and rollero como que no era bien visto, no sé, Mario, cuando, no sé si le tocó alguna vez que lo vieran mal, porque es músico, es de los de Avándaro. Sí. Estaba medio satanizado ser. Totalmente, es que los medios se encargaron de eso. Reñalar, era más cómo vienes, cómo, dónde estás viendo, broncas con la policía. Yo tengo una anécdota muy padre, que ya mis hijos, ya estoy como Mero Simpson, empiezo a platicarla y corren, cabrón, ¿no? Porque, bueno, pues nomás tienen una vida. Pero una vez en el Casino Modelo con Pirámide, oí una rola bien chida, estaba tocando Pirámide, y me gustó, porque así también, mira, una de nuestra colección, tiene que ver mucho con lo que interpretaban los músicos. Las oías, por ejemplo, soy fanático de los Allman Brothers, y oía mucho Allman Brothers, y inclusive he dicho con todo respeto, los Spiders son nuestros Allman Brothers. Sí. Algún día tocaron hasta con dos bateristas, y la voz de Tony, de la música, Tuki, armónica, guitarra, flauta, todo, ¿no? Pero estaba yo en el modelo, empezaba la tocada, recuerdo, y se oyó una rola que me gustó mucho, y el músico ya se iba. Y le dije a Ramón, uno de los gorilas que cuidaba ahí el modelo atrás de la penal de Oblatos, déjame salir para ir con el músico. Ese músico era Mario Arellano, Grupo Pirámide, y la rola era Hey Baby de Ted Nugent. Sí. Inclusive tenían ese oído que, por ejemplo, Ted Nugent no considero blues, pero lo hacían muy bien, sabían escoger qué pieza, cabrón. Yo considero que el éxito de La Solemnidad fue a todo lo que subieron a encontrar musicalmente, porque desde que empezaba La Sole con Mangas Largas de Jack Beck, ahí empezaba la pachiza. Y luego ya te tocaban ZZ Top y esto y el otro. Y fíjense que era algo que ustedes tienen que ver. Era una válvula de escape para todos los morros acelerados, pachecos, locos que íbamos a las tardeadas. 5 horas bailando te servían para pasar la semana al tiro. Llegaba el viernes, el sábado, que estaban los carteles ya, y ya estabas bien emocionado a ir. Yo me acuerdo que una vez hice una tocada con La Solemnidad, estando en la secundaria, y éramos en una secundaria de nocturna, así es que puro vándalo, y le caíamos a las tocadas, y a veces se hacían en casas grandes, estancias. Cuando entro al baño tenía regadera, media gente se estaba bañando, cabrón. Yo me acuerdo un compa que le decían el Capulina, un gordo allá de la 30 y tantos, carnicero. Y bueno, para pedir íbamos al Fórum y diario estaba pidiendo la entrada para poder entrar. Y un día lo veíamos hasta tragando camarones ahí, cabrón. O sea, de todo lo que sacaba. Estaba en la regadera bañándose plenamente. Entonces era padrísimo porque sudabas. No, yo me acuerdo, sí, como si dice popular. ¿Cómo no? De Don Pingüino. Grande, que no tenía puertas más que la principal. ¿Lady? Yo me acuerdo que en un toquín de La Solemnidad, tú veías que las paredes empezaba a caer agua. Era el sudor de toche, que, de todos, que emanaba. Que emanaba y llegaba a la pared y empezaba el sudor de todos. Así. Ay, bien, estamos en corto ya, ¿verdad, Lemus? Bien, nuestro querido Lemus, que nadie es perfecto con ese apellido menos. Despedida, Mario. Pues nuestro agradecimiento para Susi, para Yombi, para los demás miembros del equipo por hacer este esfuerzo. Siempre es bonito el que quede constancia de los que anduvimos por ahí en los caminos del rock. Y siguen. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Un aplauso a nuestro querido Mario. Gracias, gracias. Como un día dijo Arturo Mesa, somos pocos pero un chingo. Yo tengo una sorpresa para ti, chiquita. No te voy a regalar nada, pinche. No, pero mira, ¿conoces a Víctor Moreno, sí, de Medusa con Z? Sí, sí. Bien. No, con S. Medusa con S. Tú eres con S. Yo soy con Z. No, por eso Medusa con Z, tú. Sí. Tenemos contacto, es muy alivianado, como tú lo sabes, ¿sí? Y platiqué con él el día de hoy. Él nos trajo un libro de Avándaro a 50 años en los que aparece él, muy interesante, grande, gran formato, muy buen libro. Pero para mi compadre Tecla, también a ver si te puede hacer el paro, y si no, pues tienes contacto con él. Acaba de salir un libro que se llama Cimientos del Metal. Que es sobre el metal en México. Y hay un apartado dedicado al metal tapatío, ¿Orale? Donde viene Megatón y Fungus. Y al decirle que estabas ahí, elogió, vio las fotos y dijo, aquí está Pedro. ¿No? Entonces, buscarlo, a ver, puedes comunicarte con él. Él lo trae y si no te lo rola, pues dices tú, dime cuánto y chido. Pero se llama Cimientos del Metal. Y viene un apartado del metal tapatío y viene Megaton y Fungus. Entonces creo que es una buena sorpresa para ti, es un antecedente histórico, que los libros y los discos son los que se van a encargar de hablar sobre la historia del rock en el país, rock mexicano. Muchas gracias, otro aplauso para Pedro. Ah, ya. Es que también son como una especie de documento. Ya. Del tiempo, de la memoria, de la historia. Mi compadre Tecla, productor, va a mostrar unas fotografías de los señores. Junior, ¿dónde está la cámara? En la bícida. ¿Ese cuál es, mi querido compadre Tecla? Aquí, a ver, ese es la Avenida del Blues. Ahí traes a los hermanos, ¿verdad? Sí. Ellos me traen. Ellos me traen a mí. Este es ese es Acámbaro. Pedro. El Arlequín, un poquito en Arlequín. En la Casa de la Solemnidad. Exactamente. Estos ahorita nos las van a firmar para que sí. Ese es muy, muy bonito, de un grupo que le pusimos Mr. Blues, que andaba. Ah, sí, es verdad. Y la foto Luis, está padrísima. Sí, Luis Zúñiga en la batería. Ese es de Charro. Sí, ya del grupo de Mr. Blues falleció Luisito y falleció Oye, el bajista. Órale. En paz descansen. Primo de Mickey Laura. Ajá, la baraja. Pedro, yo siempre he hecho esa foto. ¿Por qué tienes esa postura de luchador, cabrón? Es moderato en aquellos tiempos. Ah, ya. Moderato en aquellos tiempos. Luchadores por la vida. Muchas gracias. Despedimos una firma. Son los hongos que están en las patas. No, hey, sí, es cierto, exacto, esos son fungus. No muchos saben. Entonces, sí. Sí. Gracias por decir, compadre. Hay otros que se llaman Oxyurus. Ya tendremos. Ah, compadre, me recuerdas como un título de la revista Piedra Rodante, editada en México, ¿verdad, compadre? Hay una dedicada a los hongos. Sí. Exactamente, muy bien, muchas gracias de nuevo, el aplauso a nuestros queridos músicos y gracias y la próxima semana, ¿quién tenemos, Susanita? Maestro Felipe Espinosa, maestro, un honor tenerlo, y yo creo que aquí nuestros músicos que nos visitaron y la gente que está, sabe lo valioso y lo que ha aportado a Guadalajara como músico. Muchas gracias, adelante por favor. Quiero invitarlos el próximo 12 de octubre, allá por Guerratao, en San Andrés, por ahí en las redes sociales está la convocatoria, para un toquín en homenaje a dos amigos de Rip que desgraciadamente COVID se los llevó a Órale. Entonces, espera, el 12 de octubre a las 5 de la tarde, esperemos que... Asistan. ¿Qué día es? 12 de octubre es miércoles. Miércoles. Creo, sí. Es entre semana. Ah, órale. Guelatao, sí, en San Andrés, sí. Entre Gigantes y Obregón. Ah, perfecto. Guelatao 30. Ah, muy bien. Y va a estar el Blas. Ah, Jalabaraja. Blas también lo vamos a tener aquí muy pronto. A Rafa. Cavernícolas y Medusa. Para chido. Que vos tenés, la entrada es... No se va a cobrar, va a ser un donativo de toallitas o pañales para el hospital. Ah, órale. Es con causa, entonces ojalá y se pueda. Perfecto, ganar. Gracias Pedro. Gracias Lemus Junior, compadre Tecla, muchas gracias. Un aplauso para el señor. Ah, no sé, para Lemus, para Junior. Muy bien, entonces tenemos una grabación que se va a llamar el concierto de aplausos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. A ver. Dice Toño Talpita, que atrás tuve un talpita que lo encubrí, ¿no? Aja, la baraja. No lo va a pagar, seguramente. No tomo, pero es una ocasión especial. Cafecito, té, tienen usted muy buenos. Ah, no, pues ya tiene usted mejor para... El que tenga. Está chido.